diablo quiere hacer negocios con los santos. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras más arriba, más arriba. Yo, yo, yo. El diablo quiere que yo juegue con trampas para después poder burlarse tu cara. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo vea. El diablo me ofrece un contrato millonario. Quiere que yo lleve a su equipo al campeonato. Sabe que mis bases te patean como gato. Y es el único que sabe lo que ahora tramo. Él busca calidad sin corte. Sabe que el hip hop para mí es un deporte. Él averiguó cómo, cuándo y dónde hago que la gente vote sin resortes. Él observó cómo yo manejo el caos. Vio que con mi flow hago trucos como mago. Vio que produzco, seduzco, conduzco desde el cerro de la silla hasta el cerro del Ajusco. Notablemente grande como Christopher Wallace. Jarabe de mi rap, las bocinas desparraman. 666 se le imprimió en mi casaca. Estoy pensando seriamente en utilizarla. El diablo quiere que yo juegue en su equipo. El diablo quiere hacer negocios con los santos. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo ve. El diablo quiere que yo juegue con trampas para después poder burlarse tu cara. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo vea. Quiere que firme su contrato de inmediato y mandó a una hechicera a casarme para lograrlo. Sin abogados, tampoco sin trabas, le urge que hipnotice al mundo con mis palabras. Una casa en forma de pirámide es el incentivo para iniciar el trámite. El diablo es astuto y con visión, se gana a los mortales haciéndolos sentir Dios. El diablo de fama te inunda para que seas presa fácil cuando se te suba. Puede que sea el primero que acuda cuando estés desesperado y gritando por ayuda. Yo por mi parte no pedía nada, mientras se me preguntaba mejor no le contestaba. Pero siempre encuentra un modo, medio beatle como John y se convirtió en Yoko. El diablo quiere que yo juegue en su equipo. El diablo quiere hacer negocios con los santos. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo ve. El diablo quiere que yo juegue con trampas para después poder burlarse tu cara. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo ve. El diablo me regaló una copia de Autotune para que hiciera los tracks sonar en cualquier club. Quiere que cante como Kanye o T-Pain. Sospecho que el diablo se disfraza de Lil Wayne. El diablo quiere que yo juegue en su equipo. El diablo quiere hacer negocios conmigo. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo vea. El diablo quiere que yo juegue con trampas para después poder burlarse tu cara. El diablo quiere que yo haga el trabajo sucio mientras a nadie lo vea.